editado por Afinidades de Buenos Aires. El libro se llama Contribuciones para una ofensiva anárquica de la cárcel a la calle, escritos de Francisco Solar. Mónica Caballero y Francisco Solar a la calle. Ni culpables ni inocentes. Red Nacional de Medios Alternativos. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas.